La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, comenzando una nueva emisión de este programa que hacemos todas las semanas en el aire de Radio La Retaguardia en vivo, para que después podamos irnos de gira en el mejor de los sentidos, ¿no? Irnos de gira por radios comunitarias de todo el país que nos abren sus grillas y nos ceden sus audiencias por un rato. Vamos a hablar en la jornada de hoy sobre unos cuantos temas que tenemos para abordar. La verdad es que, bueno, hay un montón de cosas para comentarles, pero vamos a tocar centralmente dos temas que sucedieron en los juicios. Vamos a transitar dos de los juicios que La Retaguardia transmitió en esta semana. Uno será más tarde y tiene que ver con los hijos de Guillermo Adelio Rodríguez, una de las cinco víctimas de la masacre de Río Luján, un grupo de siete montoneros que tomó un camión con cereales en la zona de Zárate y Campana, intentó desviarlo hacia un barrio popular para repartir los alimentos, como se hacía en esa época a modo solidario y también de propaganda de las organizaciones. Y fueron emboscados por integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Dos de ellos consiguieron escapar aún heridos. Y Carlos Fernando Lagruta, Carlos Molinas Benuzzi, Carlos Tuda, Luis Boco y Guillermo Adelio Rodríguez fueron fusilados en el lugar. Sus compañeros escucharon los tiros de gracia. Bueno, se está realizando el juicio por este hecho ocurrido entre el 11 y el 12 de abril de 1975, es decir, un año antes del golpe de Estado, donde ya había comenzado el último genocidio en la Argentina, y así lo ha demostrado la justicia, que también se cometían allí en esa época crímenes de lesa humanidad. Bueno, estuvimos en el juicio, por supuesto, y asistimos a los estremecedores testimonios de dos de los hijos de Guillermo Adelio Rodríguez, José Guillermo y Facundo, que vinieron desde San Juan para poder dar testimonio en este juicio. Realmente dieron dos testimonios estremecedores y vamos a escucharlos aquí a José y a Facundo. Pero eso será en la segunda parte del programa, porque la primera rondará el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Sí, nos está llevando mucho tiempo de este programa porque realmente es un juicio que tiene demasiadas particularidades, que primero es el primer juicio por una apropiación que podemos transmitir en vivo, pero además, bueno, tiene esta particularidad de que el único imputado en la causa es tío biológico de la víctima, ¿no? Adolfo Dondatiel es, además de un genocida ya condenado en el marco de la mega causa ESMA y que está preso en la unidad penitenciaria 31 de Ezeiza, es también el tío biológico de Victoria Donda Pérez. Y volvió a pedir por cuarta vez en el juicio ampliar su indagatoria. Vamos a escuchar parte de lo que dijo y también vamos a escuchar el enésimo ataque de su abogado defensor, Guillermo Jesús Fanego, contra la Retaguardia. Ahí hicimos el recorte y está circulando por nuestras redes sociales, donde nos encontrás como arroba la Retaguardia en Twitter, en Facebook y en Instagram, además del canal de Telegram que tenemos, que también nos buscas como La Retaguardia. Y bueno, no volvió a hablar de nuestra tarea y vamos a escuchar eso y vamos a escuchar también lo que le dijo el presidente del tribunal, el doctor Ricardo Basílico. Empezamos por ahí, entonces. Adolfo Donda Tiguel, mirá cómo arrancó, tranquilito, con un pedido de paz y concordia. Creo que este juicio en el que están tocando una vena íntima que no me toca solamente a mí, sino que me afecta a mi familia, debió ser desestimado por el juez de instrucción y por el fiscal. Nada tengo que ver con todo esto, pero sí quiero que se enmiende, quiero que haya paz, que haya concordia, que esto termine, que no estemos en un tribunal exponiendo esto donde tendría que hacerse en forma privada. Bueno, Fanego dice que es abogado de derechos humanos, así que Donda Tiguel tranquilamente puede hacer desde su ser genocida un llamado a la paz y a la concordia. Donda Tiguel también dijo que decidir apropiarse de una sobrina suya sería desacertado. Yo quiero escuchar esto, me parece que Paulo Giacobbe se equivocó y yo me lo perdí en el vivo, se me pasó de largo. Vamos a escuchar este audio de Donda Tiguel. Nunca se me hubiera ocurrido mantener a una sobrina mía en poder de apropiadores y más, de las características de estos en particulares. Tampoco se me hubiera ocurrido, pero eso es como si hubiera tomado una decisión sumamente desacertada. ¿Está diciendo de alguna manera, al decir que no hubiera permitido que una sobrina suya estuviera con apropiadores de esta calaña, dice, o algo por el estilo, está diciendo que si no es su sobrina, sí, lo permitiría? Yo entendí eso, no lo había entendido en el vivo de esa manera, pero Pablo me dijo, ¿vos escuchaste lo que dijo Donda Tiguel? Da a entender de alguna manera que si no fuera su sobrina, estaría casi que de acuerdo con la apropiación. Bueno, dijo eso, lo acabo de escuchar y vos lo acabas de escuchar también. El acusado también pidió una comprobación científica en la línea parental para Victoria. Ya le dije al señor de la querella que siempre intenté tomar contacto con Victoria, pero fuera de este ambiente que resulta malsano, y no lo logré, por distintos motivos. Son motivos tal vez de resentimiento, de odio, no lo sé. Tanto es así que me hubiera gustado que ella hubiera sido científicamente, a través de la ciencia, que es lo que corresponde que utilice la justicia, que es una negativa del juez Mapeca, que se compruebe científicamente que corresponde en la línea parental su pertenencia, cosa que no dudo, pero su pertenencia no tendría que haber quedado en la presunción, sino en la certificación. Y eso es algo que no se hizo. ¿Cómo? Está comprobado en un 99,999%, como en todos los casos, que Victoria es la hija de Palito Donda, el hermano de la persona a la que estamos escuchando, de Adolfo Donda Tiguel, y de Hilda Pérez Lacori, que le dio a luz en la maternidad clandestina que estaba montada en la ESMA durante su cautiverio. Ambos permanecen desaparecidos. No se entiende muy bien por qué pide volver a cotejar. Además, alcanza, creo yo, con ver a Eva Daniela, a la hermana biológica de Victoria, que defiende a Adolfo Dondatiguel, fue criada por él. Basta verlas a ambas para notar el parecido físico. Increíble que pida eso. Dondatiguel también dijo que Victoria tuvo alienación parental. Y yo, cuando escuché eso, se me vino a la cabeza el síndrome de alienación parental que utilizan los abusadores, los padres abusadores de sus niños y sus niñas, en las disputas judiciales que se dan cuando las mamás y las infancias les denuncian. Inventaron, a partir de trabajo de algunos psicólogos y por supuesto de sus abogados y abogadas, inventaron un síndrome de alienación parental que no existe, que implicaría que las mamás convencen a sus hijos e hijas de que sus progenitores les abusaron sexualmente. Una locura por donde lo mires, ¿no? Bueno, esto dijo Dondatiguel sobre Victoria. Victoria es un niño herido. Tuvo una alienación parental producida por la canallesca actitud que tuvieron las personas que se apropiaron de ella y los que le entregaron a estos apropiadores, se le entregaron. Que quede claro. Sí, yo diría más bien, parafraseando a Donda, allí que se trabó un poco, que desde el 2004 Victoria Donda tiene alienación parental con su familia, que nunca debió haber perdido y que lamentablemente en este juicio se está exponiendo, que ese reencuentro familiar no ha sido de la mejor manera, fundamentalmente porque está Dondatiguel en el seno familiar. Y es justamente uno de los genocidas de la ESMA donde nació Victoria, ¿no? Vamos a escuchar ahora a el genocida hablando del terrible golpe de conocer el origen de Victoria. Falsearon su niñez, falsearon su adolescencia, y después viene el terrible golpe que recibe de conocer su origen. Todavía guardo la imagen, porque no me voy a olvidar, estaba mirando televisión, y guardo la imagen de un noticiero donde aparece Victoria. No recuerdo qué año fue, debe haber sido el 2005 o 2004. Aparece Victoria llorando ante las cámaras, nueva niña recuperada o mujer recuperada, sus captores. Ella lloraba sola, estaba rodeada de unas señoras extrañas. Estas señoras sonreían y ella lloraba. A mí me parece que eso fue hecho solamente por un tema publicitario, porque ella estaba sola. A nadie de su familia fue comunicada de esto. Nadie nos avisó. Ella aparece en la televisión, pero es algo elemental. Alguien nos podría haber avisado. Nadie nos dijo nada. ¿Por qué? Y, bueno, porque se sabía que Donda, a partir de la foto que le sacó nuestro compañero Víctor Basterra y que rescató de la ESMA, era uno de los genocidas que había actuado en ese lugar. Todavía estaba impune, pero poco tiempo después, cuando comenzó la mega causa ESMA a tramitarse, Donda estuvo incluido entre los imputados. Esa escena que él cuenta, suponemos que es la de la conferencia de prensa de la presentación de Victoria como un caso resuelto por Abuelas de Plaza de Mayo. Las señoras raras deben ser las abuelas, que sí, se ríen en el momento de la aparición de un nieto o nieta, porque es un momento de gran felicidad. Y sí, quienes protagonizan estas presentaciones en general lloran, porque se les mezcla la angustia con la alegría, ¿no? No nos parece nada raro como le pareció a Don Dátiguel. Es evidente que estos discursos se renuevan porque hay un público nuevo escuchando, un público nuevo que recibió durante muchos años la idea de que los derechos humanos son un curro, que la vieja esta de Carlotto es una chorra, y todos estos discursos así pronunciados, ¿no? Entonces, seguramente, si alguien escucha a Donda y ha recibido esta información antes, y escucha a Don Dátiguel decir esto, como que lo termina de meter, y con la alienación parental, lo termina de meter todo en un mismo cubículo. Habría que ver si Don Dátiguel hubiera dicho esto hace algunos años. Evidentemente, uno piensa, por ahí nos equivocamos, pero uno piensa que lo dice ahora también porque hay un público lamentablemente receptivo a este tipo de discursos. Y fue más allá y dijo que las abuelas de Plaza de Mayo se apropiaron de Victoria. Increíblemente dijo esto. Esta gente que es falso interesado, yo sostengo que se apropió de esa. Ella sale de un apropiador para pasar a otro. Ella constituía de alguna manera, como varios hijos restituidos, una historia que vende para vender. Y dentro de esa historia estaba yo también, como una historia con mi hermano de Caín y Abel. Nada más falso, mezquino y desgraciado. Muy, muy loco, me llamó esto la atención, además de por lo grosero de la acusación. También me llamó la atención porque nosotros veníamos la semana anterior, o la anterior creo, hace 14 días, cuando declaró Eva Daniela Donda, la hermana biológica de Victoria, que fue al juicio a defenderlo, a su tío con quien se crió en ese seno familiar, después él ya lleva cerca de 20 años, un poco menos, en la cárcel, pero se crió en ese seno familiar de una familia genocida, y nosotros decíamos que más allá de lo que ella pensaba, incluso el ataque contra la retaguardia en su ampliación de testimonio por parte de Eva Daniela, nosotros sostenemos que ella es una víctima del genocidio, y también dijimos que teníamos como la sensación que más allá de que a ella no se le ocultó su identidad, al crecer en el seno de una familia genocida, de alguna manera algunas de las cosas que ella pudiera estar viviendo están emparentadas con las que viven muchos de los niños y niñas que fueron criadas por familias genocidas, a los que se le suma, en este caso no, pero a los que se le suma el robo de la identidad, ¿no? En el caso de Eva Daniela, ella dice que siempre le contaron quién era, por supuesto porque además era parte de la familia, pero evidentemente creció en este marco de mentira y de demonización de su papá y de su mamá. No, en la primera ronda que el doctor Basílico hizo girar a las partes para ver si había preguntas, porque Don Dátiguel dijo, si hay preguntas prefiero contestar ahora, todas las partes dijeron que no, desde las acusadoras, el Ministerio Público Fiscal y también la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, también su defensa, dijeron que no tenían preguntas. Don Dátiguel siguió cuando terminó con su ampliación indagatoria, Basílico volvió a preguntar y ahí sí surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, el fiscal general Pablo Parenti le preguntó si había hablado con el partero de la ESMA, Jorge Maniaco. Maniaco estuvo a punto de entrar a este juicio por un error judicial, porque en realidad ya fue condenado por el caso de la apropiación de Victoria Donda en el juicio que se conoció como Plan Sistemático de Robo de Bebés, es decir, un juicio general por muchos casos de apropiación que se hizo contra muchos genocidas. Hubo allí una como un error en la instrucción. Maniaco estuvo a punto de estar en este juicio hasta que en un momento se dieron cuenta que ya estaba condenado por el caso de Victoria Donda, y por eso solo Adolfo Donda Tiegel está en este juicio. Y la pregunta fue esa, si habló alguna vez del tema con Jorge Maniaco. Le quería preguntar si nunca se le ocurrió preguntarle a Maniaco cuál fue la fecha de nacimiento de su sobrina. Mire, señor fiscal, yo al doctor Maniaco lo conocí detenido. A pesar de que había tratado a una mujer en un parto, yo no lo conocía. Lo conocí en la detención. Y nunca él se refirió, no sé si él habrá reconocido o no, haber participado del parto. Qué loco, ¿no? Porque mirá que deben tener tiempo libre en la prisión. Y él no responde a la pregunta, en realidad, porque le preguntan si él le preguntó alguna vez a Maniaco sobre la fecha de nacimiento de Victoria, porque es uno de los pedidos que Victoria le hizo en su primera testimonial en este juicio. Lo miró a través de la pantalla. Llevó su mirada hasta la unidad penitenciaria 31 de Ezeiza y le dijo: quiero que me digas cuál es la fecha de mi nacimiento, porque yo no la sé. Y Donda Tiegel, habrás escuchado, cuando responde, dice que a Maniaco lo conoció en la cárcel y que Maniaco nunca le dijo nada, pero no responde si él alguna vez le preguntó. Pero también dijo Donda Tiegel que hay otro oficial que sí le reconoció que Victoria nació en la ESMA. Dije que había un oficial, lo dije en las primeras declaraciones, que me había reconocido que últimamente, ¿no?, cuando empezó el juicio, me había reconocido que Victoria había nacido en la ESMA. Y esta persona, no voy a decir el nombre, pero vale la pena, fue condenada. Así que fue condenada por ese hecho. Bueno, no a nosotros se nos escapa, no sabemos quién es que fue condenado por este hecho, porque se supone que de la entrega a Juan Antonio Asik, el apropiador también genocida de la ESMA, lo hizo, se supone que lo hizo Héctor Febres, que está muerto, que fue envenenado antes de que terminara el primer juicio de la ESMA, en el que era el único acusado, apareció envenenado. Y la verdad es que lo que se me ocurre pensar es que quien le dijo eso fue Juan Antonio Asik, el apropiador. Pero no lo sabemos y él no lo quiere decir tampoco, así que es solo una presunción mía, no la tomen como válida. Bueno, terminó la indagatoria y Fanego, en realidad se pusieron a hablar las partes sobre el comienzo de los alegatos. El 30 de octubre comienzan los alegatos en este juicio y las partes acusadoras anunciaron que comenzaba el Ministerio Público Fiscal. Entonces Fanego se opuso al planteo de las querellas, dijo que el código lo que decía era que tenían que arrancar las querellas particulares y luego el Ministerio Público Fiscal. El tribunal y las partes le comentaron que cuando hay acuerdo de las partes ese orden se puede cambiar. En muchos juicios vemos que comienzan los alegatos del Ministerio Público Fiscal, pero Fanego, ya lo conocemos, se plantó en la suya y generó una respuesta. En esa respuesta incluyó un palo para este lado. Señor presidente. Señor doctor Loberici. Sí, nosotros veníamos conversando con el doctor Parenti, como habitualmente ocurre en los juicios, para organizarnos tanto la fiscalía como nosotros. Y nuestra decisión compartida era que comenzara la fiscalía. Más allá de la letra fría del código, no entiendo el agravio que le produce a la defensa el hecho de que comience la fiscalía o la querella, tanto que las acusaciones son consecutivas, con lo cual no entiendo por qué ante la opinión de la defensa, pero sin expresar agravio, eso puede alterar el orden que habíamos acordado las partes. Señor presidente, mire, acá yo creo que las partes no tienen facultades para acordar un código de procedimientos. Esto es algo básico y elemental. El código de procedimientos es aplicable a todos. A mí las conversaciones que tenga la querella y la fiscalía me tienen sin cuidado, como lo deben tener a los miembros del tribunal. Si el legislador previó esa situación, por algo debe ser. Y ese es el orden que debe llevarse. No tengo por qué expresar agravios de qué me podría molestar esta situación, porque son propios de las tácticas que tiene la defensa. Entonces yo no le voy a decir por qué pretendo esto, sino simplemente que se aplique el código. Ya sabemos que en estos juicios el código es la interpretación pretoriana de cada tribunal. Sabemos perfectamente que la legislación que se aplica es un invento ideológico de quienes siguen estas causas y las transmiten en los programas estos truchos que los tribunales autorizan. Y se lo digo al locutor para que me cuestione y me critique como hace habitualmente. Pero más allá de eso, doctor, simplemente lo que pretendo que por lo menos en esta etapa se respete el código. Y creo que ustedes dos son hombres de derecho y versados en derecho procesal y respetuosos de la ley. Nada más que eso. Bueno, sobre lo que dijo Fanego, solo decir más o menos lo que está circulando en las redes sociales desde los 90, que no nos calificaban como programa trucho, era bastante, estaba bastante naturalizado que las radios comunitarias e incluso las radios de baja potencia en los barrios, aún de carácter comercial, fueran calificadas como truchas porque no había un marco normativo, había una necesidad social de comunicar, por eso fueron naciendo los medios, pero no había un marco normativo que las incluyera, así que se nos hablaba de radios truchas e incluso nosotros asumíamos casi con cariño esa, mientras peleábamos por la legalidad, ese mote de medios truchos, que obviamente quien alguna vez se ha tenido que encargar de contarle a alguien que no vive en la Argentina qué significa el calificativo de trucho, por si lo tenemos tan naturalizado, sabemos que no solo tiene que ver con la ilegalidad, sino que también tiene que ver con una manera de hacer, ¿no? En muchas veces descalificatoria de la manera de hacer. Bueno, nada, nosotros hacemos lo que hacemos con un montón de esfuerzo, somos un medio legal, en tanto somos una asociación civil sin fin de lucro, no tenemos licencia porque no somos una radio de aire, así que no dependemos en ese sentido del AFCA hasta que no haya una normativa legal que nos dé ese carácter. Pero la verdad es que no podemos dejar de entender estos ataques permanentes de Fanego y de sus defendidos como una preocupación por la tarea que realizamos. Ellos no quieren que estos juicios se vean. Lo dijo claramente Fanego en otro juicio la semana pasada, en el juicio ESMA 8, aquel en el que su defendido Ferrari preguntó si estábamos televisando y cuando él le dijo que sí y el juez le dijo que sí, dijo, bueno, entonces me dejo el barbijo, y como el juez lo escuchó, le hizo sacar el barbijo para la indagatoria. Les preocupa tanto que los juicios se vean, y se ven porque están en la retaguardia, ¿no? Cuando vos recorres el registro que hace el Consejo de la Magistratura de la justicia, vos ves que tiene muchas menos visitas que la retaguardia, porque la gente evidentemente quiere ver con un acompañamiento periodístico los juicios, con gente que le pueda poner un contexto a lo que se está viendo, e incluso que podamos, como decimos siempre, acompañarnos en momentos tan duros como escuchar testimonios de estos juicios, como el que vamos a escuchar dentro de un ratito. Y les molesta eso, evidentemente. Fanego, en esa intervención, en el otro juicio a la que hacía referencia, dijo que la publicidad ya estaba garantizada por el canal de la justicia, por lo tanto no era necesario que nosotros transmitiéramos. Pero evidentemente sí es necesario para un montón de gente que nosotros transmitamos, y lo que queremos aclarar es que, más allá de que él intenta presionar a los jueces y a las juezas como si nos dieran algo que nos pueden quitar, no nos dan nada, ¿no? Nosotros pedimos un permiso que está tipificado, como diría cualquier abogado, en el artículo 287 y en el 288 del Código Procesal Penal, que dice claramente que si hay un medio de comunicación interesado en transmitir, se debe dar todas las facilidades para que se transmita. En eso estamos nosotros, junto a Pulso Noticias en La Plata, junto a FM de la Calle en Bahía Blanca, junto a Radio Presente en algunos de los juicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a La Nota de Tucumán. Así que somos más de un medio que está interesado en televisar estos juicios, y los tribunales nos dicen que sí porque leen el código y saben que nos tienen que decir que sí, no porque les caigamos más o menos simpáticos. El juez Basílico le respondió a las dos cosas a Fanego, al planteo que hizo sobre la retaguardia y también al planteo que hizo sobre el tribunal, ¿no? Esto de que aplica un código en estos juicios, se aplica un código, no sé qué dijo. Bien, doctor, dos aclaraciones. Primero, en esta etapa y en todas las etapas, este tribunal ha respetado, como siempre, las garantías y el principio de lateralidad, con lo cual creo que en ese punto los dichos efectuados, si han sido efectuados respecto a este tribunal, se ha excedido. Respecto... No, doctor, no lo dije por este tribunal. Bien. Si tuviera que decirle algo, doctor, la verdad, el doctor obligado me conoce mucho mejor, sabe que no tengo pelos en la lengua para decir lo que pienso y decirlo mirándola a los ojos. No hay nada personal contra los miembros de este tribunal, en absoluto, contra ninguno de los cuatro jueces. Bien, doctor, lo tomamos entonces. Y respecto de, las alocuciones que puedan hacer los canales de filmación, tampoco el tribunal, porque es libre en cuanto a la transmisión que se realiza habitualmente. Dijo una obviedad Basílico, pero intuyo que, cansado por los reiterados pedidos de Fanego para que nos retiren el permiso. Finalmente, la audiencia terminó cuando el presidente del tribunal dijo cómo van a ser los alegatos, en qué orden. Si bien en los juicios de lesa y en otros juicios, por supuesto, el tribunal permite, cuando hay acuerdo de las partes, que se comience por parte de la Fiscalía, como se ha comenzado y como el propio presidente, quien les habla, en otras causas, con la anuencia de las partes, ha permitido. En este caso hay una oposición por parte de la defensa, con lo cual, en el caso de comenzar, por presidencia voy a resolver que comience la querella, y luego la Fiscalía. Pongo a disposición de las partes, entonces, por 72 horas, la totalidad de la prueba. Si hubiera algo para oponerse, les pido que no lo hagan saber. Si no, y o lo podríamos resolver ese día, a lo de poder avanzar sobre el final, esto es la etapa de alegatos, comenzaría entonces el mismo día 30 la querella y, de seguido, o en la audiencia siguiente, la Fiscalía. Bueno, Emanuel Lobelli y Carolina Vilela, de Abuelas de Plaza de Mayo, en representación de esas señoras raras que acompañaron a Victoria van a comenzar su alegato entonces el próximo lunes 30 de octubre. Bueno, y nos metemos rapidito en el juicio por la masacre de Río Luján, sucedida entre el 11 y el 12 de abril de 1975, cuando cinco militantes de Montoneros fueron fusilados por integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires, en lo que los medios de comunicación de la época mostraron, por supuesto, cuando no, como un enfrentamiento. En realidad se trató de fusilamientos. Y vamos a escuchar dos testimonios muy, muy, muy estremecedores de las consecuencias en los hijos y en las hijas de las personas secuestradas, porque además del padre asesinado, estos chicos tuvieron a su mamá secuestrada y torturada, y ellos mismos fueron secuestrados de pequeños. Comienza José Rodríguez. Hoy la presidencia estuvo ocupada por la jueza Nada Flores Vega. ¿Cuál es la finalidad que tiene su declaración? ¿Tiene algún interés particular más allá del...? Es una reparación histórica para mí, para mi familia. Llevo muchísimos años esperando esto y la verdad que por eso quise venir personalmente. Aunque nos pasó de todo, sí. Pero bueno. Bueno, perfecto. Como te decía, vinieron desde San Juan en auto. Hicieron un largo recorrido a la altura de Córdoba, de Capilla del Monte. Se les rompió el auto en la jornada de ayer. Cuando estaban viniendo para la localidad de San Martín para el juicio, se fueron en micro hasta Zárate y Campana, durmieron en la casa de un compañero que los asistió solidariamente y les dio un lugar donde estar. Y esta mañana salieron muy temprano desde la zona de Zárate y Campana en tren para llegar un poco más tarde que la hora prevista a San Martín. Todo ese recorrido hicieron porque, como dijo José, querían estar de manera presencial. Contó Rodríguez cómo estaba conformada su familia al momento del crimen de su padre, Guillermo Adelio Rodríguez. Mi mamá se llamaba Ángela Alicia Castillo, creo que tenía 23 años, porque mi papá tenía 24 cuando estaba viva, ¿no? Yo tenía 4 años y medio, creo que tenía 3, y Facundo nació el 28 de marzo, y bueno, mi papá lo asesinaba el 12 de abril, así que tenía días, era un bebé, así se componía en ese momento mi familia. Bueno, él tenía 4 años y medio. La pregunta posterior fue qué recuerdos tenía de su padre. Cuando yo me entero de la verdad, de la realidad, de todo, me convierto en un militante de derechos humanos y siempre doy charlas. Y lo que le comentaba a la fiscal, que gracias a ella, cada vez que hablo me emociono y hasta que puedo controlarlo. Hablar en primera persona por ahí es medio difícil. Ahora sí, lo que sí estaba comentando, que los recuerdos que yo tengo de mi padre son todos buenos, son todos lindos, porque según mi madre trabajaba tanto, estudiaba a la vez, y obviamente seguramente militaba, sino que ella nunca me lo contó, hasta la edad que yo me entero de quiénes realmente éramos. Entonces, el poco recuerdo que tengo de él son momentos muy felices, por eso las fotografías que yo tengo todavía, recuerdo estar en La Plata, en el zoológico, con mi papá, con mi mamá, embarazada. Hay una foto muy linda, salimos los 4, Eva, yo, mi papá y mi mamá embarazada de Facundo. Bueno, las imágenes que tengo de él tenía muchos juguetes, no nos faltaba nada, económicamente estables, y bueno, es como que acá seguramente me va a saber entender, he intentado muchas veces hacer memoria y es como que se me baja una persiana, un algo que no logro entender y he luchado muchas veces tratándome de acordar cada detalle que viví con él, ¿no? Y bueno, esto, la verdad que ha sido momentos muy lindos que estuve con él. Bueno, estamos escuchando el testimonio de José Rodríguez sobre los recuerdos que tenía, que le quedan de su padre. Ahora nos va a contar sobre la noche que lo salen a cazar. La noche que nos salen a cazar o a capturar o meten presa a mi madre, yo recuerdo un pasillo que era de noche o madrugada, no sé el horario, y estar con mi hermana y mucha gente por todos lados, y esa imagen nunca la pude entender. No sabía por qué. Y según mi mamá, nos creó con el cuento, la historia de que mi papá era un obrero de esta empresa Techín de Puente Zárate Brazo Largo, y tuvo un accidente como cualquier persona, y se cayó del puente o tuvo un accidente en su trabajo, y por eso perdimos a mi papá. La verdad que los pocos recuerdos, tenía 4 años, yo cumplí a los 5 años el 3 de noviembre, y mi papá lo asesinaron el 12 de abril del 75, tuve una ausencia también de mi mamá, y también todo eso muy borroso, muy... También intento... le hice caso a la señora Salatino, perdón, no me acuerdo de nombre. Claudia Salatino del Centro Yoga, la verdad que me ha ayudado un montón, y felicito el hecho de que me hayan podido acompañar, ¿no? Para poder tratar de no equivocarme y contar mi verdad, y por más dolorosa que sea, por eso pido disculpas por emocionarme. También nos contó lo que pasó aquella noche desde la mirada de su madre. Una de las peores cosas que me sucede es que me entero de casualidad cómo había muerto realmente mi padre. Y después, al tiempo, me vuelvo a enterar que a mi madre también la habían secuestrado y la habían torturado. Y que a mi hermana, que está acá afuera, siendo un bebé, también lo habían secuestrado. Lo que me relata mi mamá es que ella no sabía que habían asesinado a su marido, y que cuando se entera, no recuerdo cómo, creo que pide auxilio o le cuenta a un vecino, pero este vecino lo primero que hace es denunciarla. Pero tampoco me queda claro eso, porque cuando yo me entero, por casualidad, leyendo los periódicos, los 5 que habían sido asesinados tenían sus documentos, y en el documento figuraba el domicilio de Zárate. No me quedó claro si era porque los documentos salían a cazar los domicilios de los 5, y mi mamá o la familia de Cecilia Todesca vivían cerca y fueron a ellos primero. Lo que mi mamá nos relató es que rodearon la manzana, muchísima policía, caminaba por los techos, le pegaron a ella. Por eso la imagen, estar con mi hermanita afuera, en el pasillo o en el patio, y mi mamá no la veía, y mi hermano tampoco, pero estaban adentro. Después lo pude entender, bueno, que entraron y le pegaron a ella, la tiraron al piso, registraron todo, se robaron todo lo que pudieron, y bueno, ahí la secuestran, la secuestran a ella y a mi hermano, y a mi hermana y a mí, nos alcanzan, no sé, pero ella, por versiones de mi mamá, nos deja con una vecina en custodia. O sea, esa es la imagen que intento recordar y no la puedo recordar, simplemente me acuerdo de esa oscuridad, de esa cantidad de gente y no saber por qué y no entender, y era muy chiquito, ¿no? Y después, bueno, mi madre me cuenta lo que realmente, por versión de ella, le había sucedido, ¿no? No supo decir José cuánto tiempo estuvo en esa condición secuestrada y torturada su madre, pero sí contó las torturas que recibió. Las preguntas eran reiteradas, los golpes eran reiterados. ¿Te contó qué le preguntaban? Sí, que a qué organización subversiva pertenecía, que ella era una subversiva, que ella, si no habla, le va a pasar lo mismo con su marido, que ya está bajo tierra, o está en la oscuridad, o no sé cómo. La picanearon. Ella, obviamente, con 15 días mi hermano le estaba dando de amamantar y le... Y picanearon los 8 personas. No podía amamantar porque... En la tortura no le salía leche para alimentar a su hijo, entonces, porque le habían puesto unas pinzas en las pezones para darle electricidad, no sé cómo funcionaba bien el tema de la picana, ¿no? Tremendo. Entre las torturas que sufrió su mamá estuvo el simulacro de fusilamiento de su bebé. Mi mamá cuenta que no quiso dejar a su bebé, se aferró al bebé en brazos, no lo iba a dejar, y bueno, una de las atrocidades que contaba en los vejámenes era que a mi hermano no lo dejan en el piso mientras ella la torturan y le dicen, bueno, si no vas a hablar, vas a perder a tu hijo, una cosa así, y le hacían simulacro de fusilamiento en el piso del bebé y le gatillaban para matarlo, ¿no? Y bueno, para ver si ella, la desesperación como madre, hablaba o decía algo, y ella le decía la verdad y pareciera que esta gente le termina creyendo o no, luego de las torturas que nunca me queda claro y ella nunca me lo contó hasta que murió y nunca me supo decir cuánto tiempo realmente estuvo y dónde estuvo. Todo le preguntaba, todo. El hecho es que le hacen leer y le dice que no sabe leer y bueno, entonces que firme. Y esa era su libertad. Y la libertad era que, bueno, la dejan en un descampado, en Campana, y le dicen que no se puede ir de Campana, que tiene prohibido irse. Y cuando ella la liberan, nos reencontramos nuevamente. Bueno. José contó que pasó de naturalizar la muerte de su papá a buscar la verdad. Y allí, en esas preguntas, también la madre le dijo algo sobre el cuerpo. Lo que ella me cuenta, y no sé si está en lo que ella declara, es que le autorizan una vez que la liberan a que retire el cuerpo de su marido, que estaba en la morgue del cementerio de Campana en ese momento, estaba todo, creo, ahí, y ella ve los cuerpos ametrallados, lavados, y ella me interpreta que es como una autopsia que le hicieron, pero todos tenían como la voz de la victoria, o sea, de hombro a hombro, y se... todos abiertos acá, la herida, y era como que era la V de la victoria, decía ella, los cuerpos de los compañeros de mi papá, ¿no? Ve los cadáveres, recupera a su esposo, a su marido, y lo entierra en el mismo cementerio de Campana. Luego de muchos años yo logro trasladarlo a la provincia de San Juan, donde hoy actualmente están descansando los dos, mi papá y mi mamá, en su tierra natal, ¿no? En la provincia de San Juan. Bueno, hasta ahora sabemos cómo José se fue enterando de la verdad de a poco, en la medida que la madre pudo contarles, pero hasta acá no sabemos cómo se enteró de cómo lo asesinaron a su papá. Yo nací en el 70, en el 83, cuando hubo la democracia, habré tenido 13 años, y tiene que haber sido un primer año, un segundo año de mi secundario, que teníamos que hacer un trabajo de la escuela, ¿no? Entonces, en San Juan, no, obviamente en esa época no existía internet, no existían celulares, y bueno, teníamos que buscar información en la biblioteca, y ahí había una sola biblioteca muy importante, muy grande, y la más importante de San Juan, que se llama la Biblioteca Franklin, que está en la misma ciudad de San Juan, y vamos con un grupo de mis compañeros a la Biblioteca Franklin. No sé por qué, y es algo que agradezco, cual aún me resultó una de las etapas más dolorosas de mi vida, ¿no? No sé por qué en ese momento me acordé de mi papá, y les pedí permiso a mis compañeros, le dije, voy a hacer una consulta a la bibliotecaria, y la bibliotecaria le preguntó si por casualidad esta biblioteca, que es tan grande, tan importante, no tenía diarios de la época de los años 70, y ella me dice que sí, que fuera hacia el subsuelo, y hay tres diarios de la época de 70, no sé si puedo decir los nombres, pero uno era Clarín, Nación y Tribuna de la Tarde. Y en esos tres diarios busco el mes de abril de 1975. Obviamente que los pueden chequear a esto. Y en ese diario busco la parte de policiales, buscando un accidente en el puente Zárate Brazo Largo de un trabajador de la construcción que se cayó del puente y se murió, porque aparece un accidente. Entonces me fui con los tres diarios y no encontré nada referido a ese accidente. Pero, de casualidad, dio con la noticia de cómo murió su papá. Cuando cierro el diario, veo la tapa del diario, y no me acuerdo si estaba terminando, creo, la guerra de Vietnam, y salía Pompey se rinde, una cosa así, me llamó la atención la primera etapa que salía en la guerra de Vietnam. Pero me llama la atención también, al lado, un poco más chico, figuraba Dios en muerte a cinco extremistas, y en otro lado decía, en el otro diario, un enfrentamiento con la policía, mueren cinco subversivos, y entonces también me llamó la atención, dije, ah, mirá, ahí había subversivo en esa época. Entonces me pongo a leerlo completo y decían que había un enfrentamiento, se les encuentra armamento a estos subversivos, y decían que tenían armas 9 milímetros, hasta una ametralladora, y creo que era una granada, creo que figuraba en el diario. Y yo decía, bueno, pensando ahora, son Rambo esto, ¿cuántos policías murieron? ¿Si hubo un enfrentamiento? ¿O cómo fue? Entonces me pongo a leerlo tranquilo, ¿no? Y no figuraba nada más que cinco extremistas, decían también, asesinados en el enfrentamiento. Se logra recuperar documentación de los cinco, también figura en el diario. Y ahí luego los cinco, porque todo me llamó la atención, eso me llamó la atención lo que figuraba, y en los cinco están los nombres y las edades y de qué provincia eran. Bueno, muy, muy, muy, muy tremendo. José contó también, por supuesto, sobre las consecuencias del asesinato de su papá. Contó cómo entró en crisis porque no le habían contado la verdad. Cómo un sobreviviente le contó sobre el asesinato de su padre. Lo llevó al lugar donde sucedieron los hechos. Y el equipo argentino de antropología forense le confirmó esa versión. un tremendo testimonio que lo tenés entero en el archivo de La Retaguardia, en nuestra página laretaguardia.com.ar, en el juicio Masacre de Río Luján. Después vino su hermano Facundo, vamos a escuchar muy cortito algo de lo que contó su hermano. Era apenas un bebé de pocos días cuando fue asesinado su padre y cuando fue secuestrada su mamá, y a él lo secuestraron también. Contó cómo fue la crianza con sus abuelos, porque a él lo criaron sus abuelos. Después, ya más grande, también pude no tener mucha relación, pero no, un poco más, digamos, con mi hermano, pero después de grande. No tanto de chico, no. Yo estuve hasta séptimo grado con mis abuelos y ellos siempre me criaron muy solo, o sea, no tenía muy, no me dejaron a veces salir a jugar, ¿no? Yo calculo que debe ser por que tenían miedo, no sé, eran en otros tiempos. Y yo después con el tiempo, cuando fui más grande, un día más que nada mi abuelo, porque mi abuela falleció, que había sido mi madre, ella siempre era la que me cuidaba más, la que me daba, digamos, más me contenía. Mi abuelo, yo trabajaba, recuerdo, desde siempre han sido, ellos trabajaban en el campo, así que yo desde niño trabajaba en la tierra, con la uva, tomate, o sea, se hace todo tipo de trabajo rural. Después de grande yo lo encargo una oportunidad a él, a mi abuelo, y le pregunto que ¿por qué había sido tan duro conmigo? ¿Por qué no me dejaba jugar? ¿Por qué no me dejaba hacer un montón de cosas? Él me decía que era para cuidarme, que él era enfermero en el hospital Rawson y había visto muchas lo que le pasaba, digamos, a los detenidos y demás. Entonces, bueno, él vivió eso, por eso como que me protegió. Fue lo que me dijo él en su momento en vida. Facundo también explicó por qué la madre lo dejó a la crianza de sus abuelos. Después de grande también, obviamente, uno busca respuesta. No, me crié un poco con rencor, con mi madre, con que por qué no me había llevado. En una oportunidad hablamos. Ella me dijo que, bueno, me dejó porque en su momento buscaban a una porteña con tres hijos. Entonces, por eso. Tómese su tiempo, no hay ningún apuro, así que. Entonces, por eso no me crié con mis hermanos. Facundo no solo fue criado por los abuelos, sino que creció pensando que su abuelo y su abuela eran en realidad su papá y su mamá. Recién después de cumplir los 25 años pudo hablar con su mamá. Bueno, después, o sea, analizando, después de grande, decía yo, tanto que no entendía por qué no me dejaban ir para ningún lado. Sí. Y cuando pudiste hablar con tu mamá y con tus hermanos, que... Oh, tremendo. Entendí muchas cosas. Con mi hija estuve resentido, enojado. Si bien veía también después, decía, mi viejo, 24 años, irresponsable, nos dejó los tres. Ya estaba un poco sentido. Después, cuando mi vieja me contó algo a medias de lo que le había pasado y demás, cuando tuve la oportunidad de ver la declaración que ella hizo en la CONADEP, yo me encargué con la declaración en la mano. ¿Qué edad tenías cuando te reencontraste y pudiste hablar esas primeras cosas? Grande, ya estaba en el sur. Y habré tenido 25, 30 años, habré tenido más o menos esa edad. Bueno, acabamos de escuchar los testimonios de José Rodríguez y de Facundo Rodríguez, dos de los hijos de Guillermo Adelio Rodríguez, uno de los fusilados en la masacre de Río Luján. Este juicio continúa el jueves próximo. Lo vamos a tener en horario público seguramente, porque será el último alegato de la fiscal auxiliar Gabriela Sosti, que se jubila luego de este juicio. Estremecedores estos relatos y todo el juicio. Ya regresamos para despedirnos. Bueno, regresamos solo para decir que oral y público lo hacemos Paulo Giacobbe en la edición de los audios que salen de las transmisiones del equipo de los juicios de Radio La Retaguardia. Eugenio Otero está en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y estoy aquí para solo decirte que nos encontramos la semana que viene, como desde hace tantos años ya, 13 años, para hacer oral y público todas las semanas aquí. Un abrazo grande. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.